Esta era la canción Kill You Baby de la banda The Birds. Aparece en su EP titulado Try y ha sido una de las recomendaciones que nos va a hacer hoy en Intangible 23 nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino de la página Monasterio de Cultura. Hola Alfonso, ¿qué tal? Hola, yo sé, bien. Aquí pasando calor. Muy bien, aquí también nos toca un poco en Canarias ese calor. Cuéntanos, ustedes en el Monasterio de Cultura han seguido haciendo el trabajo habitual, publicando reseñas de discos y organizando conciertos, ¿no?, en estos últimos meses. Sí, seguimos manteniendo la actividad que llevamos haciendo durante 2 años y, bueno, cada vez parece que la gente se anima más, sobre todo el tema de conciertos. Últimas referencias que nos llamó la atención era este try de The Band. Nos parece son 5 temas solo, pero 5 buenos temas, la verdad. Y bueno, háblanos un poco de los últimos conciertos que han organizado. En muchos de ellos han participado las bandas que vamos a ir escuchando hoy, ¿no? Sí, un poco la selección que os proponemos para este programa han sido bandas que nos afectan directamente por algún motivo. Disco Las Palmeras, por ejemplo, que sonarán luego. Lo estuvimos tocando aquí en Toledo el jueves pasado junto con Unicornibot, que son 2 grupos de Galicia. Bueno, nos encantó la propuesta en disco y en directo yo lo recomiendo 100%. Ahora, sé que Disco Las Palmeras estuvo también en Canarias hace poco, relativamente poco, y que probablemente vuelvan el año que viene con nuevo material que ya nos dijeron que iban a editar a principios de año. Y luego, pues, más grupos así hemos hecho conciertos ahora. Tuvimos unas septiembre en Travesía de Reina, hicimos las Ferias Mutantes, propusimos 2 grupos y 2 pinchadiscos para pasar la noche. Eran conciertos gratuitos y la mayoría de las bandas eran bandas nuestras de Monasterio. Hemos grabado y movemos un poquillo. Tuvimos el viernes tuvimos a Ulises Lima junto a otro grupo de Talavera de Reina, que no recuerdo ahora bien, T-Explosion y Ulises Lima, y el sábado tuvimos a Phantom Crest y Preparativos para Boda. Y ahora tenemos proyectos para noviembre y diciembre, pero todavía nos faltaría cerrar las fechas y las salas. Cuando tengamos ya os iremos avisando por si alguien se anima a venirse. Están invitados. Muy bien. Y de momento, ¿alguna cosilla más que podamos comentar de esta banda que hemos escuchado en primer lugar, The Birds? Divarch los lleva Delia Records, es un sello muy amigo nuestro, que edita muy pocas referencias en CD, pero es todo muy casero, miman mucho a los grupos y bueno, estos Divarch son un grupo muy joven de Madrid y los conocimos mediante un EP que tenían diversiones, que se llamaba Palíndrom número 1. Y bueno, hacían 4 covers de grupos así, modernillos, como Waves, The Drums y cosas así. Y a partir de ahí nos gustó la propuesta, desde él nos animaron a escucharlos más, y la verdad es que bueno, se está moviendo mucho y parece que van a pegar fuerte dentro de poco. Muy bien, pues ahí nos apuntamos en nombre de este grupo, The Birds. Además, es un nombre con diéresis, para añadir un poco más de confusión al asunto, diéresis en la A. Y pasamos ahora a escuchar entonces la canción de esta otra banda, los gallegos Disco Las Palmeras, que se titula nada más y nada menos que Los Economistas. Yeah. Estamos hablando aquí en Intangible 23 en Canarias Ara Radio con nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino de la página Monasterio de Cultura. Y como hemos comentado, Disco Las Palmeras es una banda gallega que está girando bastante últimamente por la geografía española. Y este era un tema, Los Economistas, sacado de su álbum del año pasado, si no me equivoco, Neil Ofstad, que a la gente del monasterio le causó bastante buena impresión, ¿no? Sí, el disco nos encantó, estuvimos tiempo intentando que viniera a Toledo y al fin lo conseguimos. Y bueno, el disco es bueno, pero es el directo. Es muchísimo mejor. Cualquier cosa que se diga, yo recomiendo, pero vamos, cualquier persona que pueda verlos se va a quedar más que satisfecha. Llama la atención que es un grupo que no usa bajo, pero en directo no necesitan nada más. O sea, son completos 100%. De estos grupos que crean una pared de sonido, ¿no? Sí, una pared bueno, impresionante. Cuando pudimos verlos junto con otro grupo, Unicorni Bot, igual los recomiendo 100%. Unicorni Bot además tiene sus dos discos en descarga gratuita desde su Bandcamp, puede escuchar. A lo mejor es una música un poco más densa o más curiosa porque es más rock, pero les recomiendo que se le eche una escucha y si alguien puede verlos en directo, no se vuelve con Disco Las Palmeras. Vamos, es una maravilla. Y bueno, seguimos con las recomendaciones que nos has propuesto para el día de hoy. A continuación viene la Ukelele Clan Band, y esa alusión al ukelele en el nombre de esta banda no es nada gratuita porque hacen un uso importante de ese instrumento, ¿no? Sí, además son gente que probablemente aquí en la península te los puedas encontrar tocando en la calle porque es un grupo que casi yo los conocí en la calle, tocando en la calle, y se mueven bastante haciendo conciertos gratuitos por la calle, viviendo con y además son un montón de gente, es muy curioso. Es un grupo muy acústico, pero que transmite muchísimo con instrumentos muy sencillos, ukeleles, con guitarras, bajo, una pequeña percusión. Y no recuerdo cuántos eran, creo que son 6 personas o algo así. Es una maravilla verlos en la calle. En sala no he tenido posibilidad de verlos en sala, pero prometen bastante también. Escuchamos a continuación entonces la canción Down the Drain de la Ukelele Clan Band. There's nothing left to drain. Once again, there's no place to go. A place where I'm enough to be cool. Once again, there's no place to dwell. A place where I'm enough to be called hell. Thank you. pues hemos escuchado esta canción Down the Drain, perteneciente al álbum The Sun de la Ukelele Clan Band, esta formación que nos trae nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino. Y bueno, Alfonso, me gustaría que nos contaras un poquito más cómo fue tu primer encuentro con este grupo en ese concierto callejero y cómo después descubriste que tenían música gratuita, etcétera. Bueno, pues fue curioso este año, estando en Vitoria en la Escena Rock Festival, yendo a comer por las calles del casco, un día que hacía muchísimo viento nos encontramos con en una terracita un grupo de gente tocando por la calle y alrededor había bastante tumulto. Nos quedamos rotuviéndolos en el concierto y la verdad es que nos impresionó. Y nada, estuvieron tocando además muchísimo tiempo, cosa de hora, hora y pico. Y nada, la gente pasaba, les echaba dinero, nosotros, no sé, nos llamó mucho la atención porque parecían extranjeros además todos. Y bueno, estuvimos en el festival luego y tal. Y hace poco en la feria del disco que organizó la Fonoteca en Madrid, se me acercó un chaval y me dio una tarjeta. Y hablando con el chico me empezó a decir que tocaban por la calle, que era un sexteto con ukeleles y tal, y bueno, llegamos a la conclusión de que era el grupo que habíamos estado viendo en Vitoria. Y nada, le comenté lo que hacemos en Monasterio, él me dijo además que ellos tenían todo el material que han grabado, que es un disco en descarga directa, y que bueno, están interesados en, además, eso lo digo para todo el mundo, si alguien está interesado en llevarlos a cualquier ciudad o pueblo, ellos están encantados en tocar en cualquier calle, en cualquier sala, donde sea. O sea, que si aquí en Canarias se anima, tiene un grupo de gente dispuesta a tocar, a amenizar la calle, ¿no? Estupendo, pues queda ahí esta referencia, el álbum The Sun de la Ukelele Clan Band. Y ya nos queda por recomendar una última banda. Esta es TV Explosion, la que escucharemos en último término dentro de esta intervención de nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino, de Monasterio de Cultura. ¿Qué podemos decir de TV Explosion? Es una banda que a nosotros nos toca muy de cerca porque son amigos de hace muchos años. De hecho, estamos pendientes de actualizar la web y meterle en nuestras bandas. Bueno, se lo merecen. Un grupo de rock and roll de toda la vida, cercano al garaje, al surf, a un montón de influencias, el power pop, y llevan muchísimos años tocando, pero muchos, y nada, han sacado un par de demos, esta sería, si no me equivoco, la tercera. Las influencias son muchísimas. En su anterior demo tenían versiones de Neil Young, de Iggy, si no me equivoco, también, era bastante bastante completo. Y este último disco tiene un sonido mucho mejor, esta demo. Y nada, yo animo que si alguien puede verlos en directo, estamos a ver si les encontramos algunos conciertillos por España. Si alguien quiere verlos en directo, merecen la pena. Tienen sonido clásico de rock, llevan armónica, llevan teclado, un directo muy potente, dos guitarras, merecen mucho la pena. Si alguien está interesado en este grupo en directo, no se va a arrepentir. Muy bien, porque mencionabas también el tema de que ustedes pues tienen un pequeño listado de bandas que son especiales para el monasterio, ¿no? Lo llaman nuestras bandas, y ahí están pues El Camino, Las Aspiradoras y Phantom Crest, ¿no? Y decías que en breve también incluirán ahí a TV Explosion, ¿no? Sí, TV Explosion, tenemos unas cuantas, Ángel y Cristo también queremos subirlos, son igual amigos. Son gente que o bien hemos grabado y editado nosotros los discos, o bien son amigos muy especiales, como el caso de Las Aspiradoras o Hollywood, grupos así que tenemos especial cariño, que nos tocan de cerca por amistad y por echarles un cable y tal. Por ejemplo, Las Aspiradoras, a ellos les lleva un sello extranjero, pero no tenía nada en descarga directa, nos propusieron llevárselo nosotros, abrir un Mediafire, una cuenta y subirles el disco. Entonces, para nosotros es un placer, o sea, un grupo que grande a nivel garaje de España que te proponga esto, pues, mira, es un honor. Pues vamos ya a escuchar esta canción Dinosaurio de la banda TV Explosion, incluida en su trabajo Carreteras Secundarias, Secondary Roads. Y ya despedimos a nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino del Monasterio de Cultura. Muchas gracias por estar una vez más por aquí y por las recomendaciones. A vosotros por seguir llamándome y contando conmigo para eso. Encantado, es un placer. Muy bien, pues hasta pronto, Alfonso. Hasta pronto, yo sé. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com, en este programa Intangible 23 dedicado a la música de difusión libre, esto es gratuita y legal que circula en Internet. La cuarta y última de las recomendaciones que nos ha hecho hoy nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino era esta canción Dinosaurio del grupo TV Explosion. La puedes encontrar en el EP Secondary Roads, Carreteras Secundarias. Y a continuación tenemos ya la grabación histórica con una imitación del canto del ruiseñor en este tema, The Mockingbird. Los silbidos pertenecen a Frank Hafford. Da el pego, creo yo, este falso ruiseñor Frank Hafford en esta grabación histórica de 1905 para el sello Victor, The Mockingbird. No hemos encontrado mucha información adicional sobre esta grabación. Incluso hay fuentes que citan a este intérprete con otro apellido, Frank Stafford. En cualquier caso, ha quedado para la historia su música y este tema que hemos puesto hoy en Intangible 23, The Mockingbird, con esos silbidos imitando el canto de los pájaros y un acompañamiento orquestal. Y hemos tenido ya, por tanto, la intervención de uno de nuestros colaboradores, Alfonso Gómez Sanguino, y la primera sección fija de los martes en Intangible 23, la grabación histórica. Ahora viene el italiano Pasqualino Ubaldini con un instrumental titulado Bicicleta. Al final parece que la bicicleta iba sin frenos. No nos estamos cortando a la hora de poner en el programa nuestros temas favoritos del recopilatorio Free Music Sampler, Freedom and Free Beer, promocionado por el colectivo alemán Musikpiraten. Y son bastantes las canciones que nos han gustado de dicho lanzamiento y que estamos escogiendo entre los 36 cortes incluidos ahí. Este era el titulado Bicicleta de Pasqualino Ubaldini, un artista nacido en Roma en 1965 y gracias a su página de MySpace incluso conocemos su carta astral. Es un acuario con ascendente Sagitario. En fin, normalmente esos temas no nos interesan demasiado, pero nos ha parecido curioso el dato. Y de Italia damos el salto ahora a Estados Unidos para conocer a Mark G, un artista de Northampton. A principios de año publicaba su primer EP, Your Blues Are Rough, con el sello virtual No Source. De ahí sacamos el tema que da título al EP, es decir, también se titula Your Blues Are Rough. Esta pasión por los sonidos de baja fidelidad le viene de lejos a Mark G. Cuando estaba en el instituto, alguien le prestó una grabadora de cuatro pistas y se pasaba horas enteras dándole vueltas a las diferentes canciones que un tiempo más tarde conformarían este primer EP suyo, Your Blues Are Rough, del que hemos escuchado el corte que le da título. Y en el fondo estamos ante una pequeña contradicción porque Mark G sería un perfeccionista de la baja fidelidad, si eso es posible. El sello No Source ha publicado este debut de Mark G y seguramente seguirán con esa colaboración más adelante. Nosotros ahora vamos a escuchar a Bruno Sanfilippo. A pesar de ese apellido, este no es un artista italiano, sino argentino y residente en Barcelona. Extrae del piano diferentes sonidos ambientales, como vamos a notar en este tema, Acuarela de un bosque. Thank you. Ya hemos comentado en alguna otra ocasión que la Verna era una diosa que protegía a los ladrones en la antigua Roma, y ese es también el nombre de una net label que normalmente apuesta más bien por sonidos electrónicos, pero han cambiado un poco el rumbo al publicar este exquisito EP Piano Texture Found, algo así como textura de piano encontrada, del artista argentino Bruno Sanfilippo, y este era el tema Acuarela de un bosque. Es muy interesante todo lo que es capaz de hacer Bruno Sanfilippo con las teclas de un piano, según comprobamos en esta grabación. Y de todas formas, de vez en cuando ponemos los martes música tranquilita, que solo sirve de antesala a lo que viene ahora. Ya lo podrás imaginar, el momento bizarro. La sintonía de esta sección estrambótica de Intangible 23 la pone semana tras semana el Dr. Phibbs con su reinterpretación bastante rarita de la música de Psicosis, una banda sonora que compuso originalmente Bernard Herrmann. Y en el momento bizarro de hoy recurrimos una vez más a la banda de Lisboa, Dúas Semicorcheas Invertidas. Esto se titula Pájaro Loco, no te va a dejar indiferente, menos mal que dura menos de un minuto. Un auténtico pájaro loco es lo que escuchamos en este tema de la banda portuguesa Dúas Semicorcheias Invertidas. Era un tema, nuestro momento bizarro de hoy, perteneciente al EP número 2 de esta banda, y como siempre trabajan con la net label Enough Records. Precisamente en ese sello apareció hace escasos días un nuevo trabajo de este grupo. Con alguna excepción, sus discos están titulados simplemente con números y este sería el número 4. Pues a continuación vamos a tener ocasión de escuchar un tema de una banda que tiene cierto prestigio dentro de la música más experimental, y me refiero fuera del Netaudio, porque de vez en cuando colaboran con sellos virtuales, pero normalmente prefieren las ediciones físicas limitadas. Ellos son los franceses Natural Snow Buildings, edificios de nieve natural o edificios naturales de nieve, y este es su tema Llamas Solares. Oh, esta breve pieza con instrumentos acústicos titulada Llamas Solares encajaría dentro de la vertiente más bucólica de este dúo francés Natural Snow Buildings, pero si quieres puedes hacer la comparación con la composición de 41 minutos que abre el álbum doble El agente de Centauri, al que también pertenece lo que hemos escuchado. Ahí pues comprobarás que estamos ante una banda muy ambiciosa, prolífica también, algunos dicen que demasiado, y que se prodiga con numerosos lanzamientos en edición limitada, CDs, vinilos, etcétera, y también tienen este lanzamiento del álbum El agente Centauri con el sello virtual Vulpiano Records, una net label que nosotros descubríamos hace poco, pero enseguida nos llamó la atención que hubieran trabajado con Natural Snow Buildings para editar este trabajo que aparecía originalmente en 2010. Y ya metidos como estamos de lleno en nuestra búsqueda de sonidos inusuales dentro de la selección ecléctica de los martes, ¿por qué no escuchar algo del artista Nahual Art? Este es su tema Dilinde. Nahual Art es un músico un tanto misterioso. Sabemos que ha colaborado con Wings of an Angel y que lleva el sello Paralucid. Ahí aparecía este álbum, Sternen Lieder. Eso significa canciones de las estrellas. Y una de esas canciones era esta, Die Linde. Todo este trabajo lo entiende Nahual Art como un homenaje a mundos fantásticos creados por mentes infantiles. Y ya vamos terminando. Tenemos a continuación un tema en directo interpretado por los Black Twig Pickers y se titula Wild Horse of Stony Point. Los Black Twig Pickers se juntaron el día de San Valentín de 2010, es decir, el 14 de febrero, para rendir homenaje al gran guitarrista Jack Rose, quien había fallecido en diciembre del año anterior con solo 38 años. Y de esta emotiva grabación hemos escuchado el tema Wild Horse of Stony Point, dentro de este homenaje a Jack Rose realizado por los Black Twig Pickers. Y nos despedimos ya en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com. Esos son los lugares donde nos puede escuchar en directo. Luego tenemos nuestro blog intangible23.canariasahora.es con ediciones anteriores en formato podcast, listas de enlaces de las canciones que suenan en el programa y los contactos en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.